Buenos días, familia hermosa de Quilmes y alrededores del mundo. ¿Cómo andan? Un día helado nos tocó acá en la ciudad hermosa quilmenia, acá de Quilmes, de zona sur del conurbano bonaerense. Un frío muy particular. En algunos lugares costeros se espera en el día de hoy, en el transcurso del día, que caiga nieve. En algunos lugares como Mar del Plata y Miramar esperan nieve para el día de hoy. Particular caso, no se da muy seguido. La verdad que, bueno, lindo para los que están por allá y lindo para los que pueden tomarse un tiempo para ir, ¿no? A disfrutar un fin de semana de descanso en las zonas costeras como Mar del Plata y Miramar. Y más al sur se espera nieve también, no solo en Miramar y en Mar del Plata. Más al sur, por el frío que está haciendo, se espera nieve. Localidad como una provincia como Córdoba también espera nieve. Y lugares como Neuquén, La Pampa y lugares como Bahía Blanca espera nieve también. Un día helado en la provincia de Buenos Aires, la verdad. Qué frío que hace, Dios santo. Qué frío, Dios. Qué frío. Pero bueno, hay que ponerle el pecho al frío, hay que ponerse abrigo, cuidarse del frío por las enfermedades, obviamente. Estar obligado a cubrirse la boca, cuando se va a la calle, cubrirse las vías nasales y la boca para no respirar aire frío y entrar en el típico contagio de algún virus como gripe o angina o otra enfermedad. Bueno, arrancamos el día de esta manera, previendo la gente del frío. Ahora, como siempre, arrancamos el programa con la manera que me gusta a mí, que es compartiendo un videito con ustedes. Y luego conversaremos al teléfono 1164-00-7047. Durante el día pueden mandarme audios o llamarme al teléfono 1164-00-7047. Conversamos, charlamos, nos reímos y hacemos el programa juntos. Que esto lo hago yo desde acá, ustedes desde allá, y juntos creamos este programa que es Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Así que arrancamos con el programa, arrancamos con el video. Espero que les guste, espero que les llegue al fondo del cuore, al fondo del corazón, como a mí me ha llegado este video. He conocido a esta persona, a la cual está en el video, que es Laura Santa. Tuve el agrado de conocerla, amiga de la familia, amiga de mi familia, y la suerte de compartir con ella charlas y asados y comidas. Una persona espectacular. Así que vamos a ver el video de Laura Santa sobre apreciatividad. Arrancamos el programa de esta manera. Estamos en ¿Qué querés que pase? Mi nombre es Valeria Laborato y hoy tenemos la entrevista con Laura Santa, diplomada en felicidad organizacional y apreciatividad, coach y creadora del método ACOM. Tenemos una primicia súper, súper especial. Laura nos trae un libro que acaba de salir, así que no te pierdas la entrevista porque va a estar espectacular. Laura Santa, diplomada en psicología positiva, coach apreciativa y creadora del modelo ACOM. Ella está por sacar un libro, estuvo en ¿Qué querés que pase? Ya la conocen. Y hoy nos viene a compartir un poquito de qué se trata esta nueva publicación que va a sacar al mercado. Bienvenida, Laura. Gracias, Vale. Bueno, contanos un poquito, porque siempre, como dice la chiqui, el público se renueva. ¿Qué es esto de la apreciatividad? Bueno, la apreciatividad es una habilidad que todos tenemos, pero no todos sabemos que tenemos. Es la capacidad de ver y rescatar lo que es valioso y significativo de nosotros mismos, de las personas que nos rodean y del mundo alrededor. Digamos que es la observación deliberada de lo mejor y lo apreciado. O sea, las personas que tienen enfoque apreciativo ven el todo, pero eligen quedarse con la mejor parte. O sea, eligen construir su vida y su futuro con lo mejor de lo que hay. Y esto, esta habilidad, que yo considero que todos tenemos, se va perdiendo con la cultura y la educación. Vamos perdiendo nuestra capacidad de asombrarnos de las cosas simples de la vida. A medida que crecemos vamos perdiendo... Nos vamos poniendo muy exigentes con nosotros y con los demás, dejamos de ver los talentos y las fortalezas y nos focalizamos más en las debilidades y los defectos. Vivimos a mucha velocidad y con muchos distractores, con lo cual las bondades de la vida se nos pasan por alto. Entonces la apreciatividad viene de alguna manera a rescatar esta habilidad, a poner un freno a eso que afecta a nuestro bienestar y felicidad. O sea, no es que entrenamos la apreciatividad... Porque sí, el objetivo más importante es que esto tiene directa incidencia en los niveles de bienestar y felicidad, y en el mundo de las empresas, obviamente, felicidad y bienestar tiene injerencia en rentabilidad, productividad y todo esto, ¿no? Pero básicamente te diría que es un... Yo digo que la apreciatividad está como Gulliver en Lilliput. No sé si se acuerdan el cuento de Gulliver, Yo soy grande, y es un cuento que se nos llama, pero pongamos. Lilliput, mientras dormía, fue atado con pequeñitas ataduras, ¿no? Pero él tenía ese poder y era como un gigante adormecido, atado. Y yo creo que la apreciatividad en nuestra vida va así, como se va anudando por la cultura, por las cosas que vamos aprendiendo, y los entrenamientos en apreciatividad vienen como a permitir a las personas desatar esos hilos casi invisibles que no les permiten disfrutar de muchas cosas de la vida ni tampoco sacar su máximo potencial en el tema de talento, fortalezas y eso. Lo que no saben las personas, perdón, es que se entrena. Entonces esa es la parte de... O sea, creo que nací con esto y tengo tanto, pero también se puede entrenar. Y a medida que esto se entrena, va emergiendo, digamos, porque como vos decías, bueno, todos nacemos con ciertas habilidades. Yo creo que la apreciatividad es una habilidad que cuando somos niños, claramente nos asombramos de las cosas simples de la vida con mucha... Después cuando somos grandes creemos que esto son cosas de chicos, pero después cuando somos más grandes vamos recuperando un poco más de eso. ¿Por qué digo que con el entrenamiento específico y sostenido la apreciatividad se incrementa? Yo he creado un test para medir esto. El modelo ACOM es apreciatividad conmigo, con otros y con el mundo. En mis años de investigación, como 4 o 5 años investigando sobre cómo aumentar esta capacidad, yo observé y me di cuenta que esto, la apreciatividad, la practicamos en 3 dominios de la vida, que es con nosotros mismos, a medida que nosotros somos más apreciativos con nosotros, que somos capaces de mirarnos con ojos compasivos y mirarnos el todo, pero ver nuestro mejor lado, aumenta nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. O sea, si yo puedo entrenar eso, directamente voy a modificar niveles de autoestima y autoconfianza. Si además soy apreciativo con los demás, porque esto también me di cuenta que éramos apreciativos con nosotros, también lo éramos con otros, lo que construimos son mejores relaciones. O sea, compensar en alguna persona significativa de nuestra vida en donde el aprecio y la valoración está presente, nos damos cuenta que la relación que construimos con esa persona es una relación mucho más saludable. La ciencia de la felicidad tiene mucha evidencia de que uno de los puntos más importantes para el bienestar de las personas son la calidad de las relaciones. O sea que si yo toco apreciatividad con otros, hago crecer la calidad de las relaciones, hago crecer los índices de felicidad personal. Y el otro punto, que es apreciatividad con el mundo, es esta capacidad de andar por la vida capturando la belleza, ¿no? O sea, por ejemplo, la etapa de mi libro tiene una flor, ¿no?, que fue tomada en el barrio donde yo nací, porque casualmente una persona me habló de Gustavo de Feo, que fue el fotógrafo, y me dijo, mirá, Lau, este chico es ilustrador, y yo justo necesitaba hacer los gráficos del libro, y también es buen fotógrafo. Dije, bueno, lo voy a ver, porque justo estaba haciendo un emprendimiento personal, y dije, bueno, en lugar de buscar a alguien, digo, voy a buscarlo a él, que también es una manera de colaborar con su proyecto. No nos conocíamos, nunca en su vida había oído hablar de apreciatividad, no tenía la menor idea de qué se trataba. Y entonces hizo los gráficos y la verdad que estuvieron fantásticos y fue como entrenándose en el tema y un día me dijo, bueno, me mandó la foto. Y la foto teníamos como un proyecto que era como una calle, una ciudad, alguien andando, pero alguien como con una lupa capturando una flor de esas que no vemos mientras andamos por la vida, ¿no? Como un ejemplo de las cosas que están ahí sin que capturemos. Y entonces me acuerdo muy bien porque yo venía manejando, estacioné el auto, recibo la foto en el celular y la foto me encantó, era como una, él había, era una había tomado, había hecho una, ¿cómo se dice esto? Como un montaje poniendo la flor dentro de la lupa más notoria, pero tanto la flor como la foto eran. Y él me dijo, salí a pasear por el barrio, que voy todos los días, me dice, y la verdad que te quiero agradecer porque el paseo fue, vi un barrio totalmente diferente, porque él había salido con la intención de capturar flores, ¿no? Y él iba todos los días al banco, caminaba por ese barrio y todo. Y le dije, bueno, acabas de saber ahora, literalmente, qué es apreciatividad, porque hasta ahora lo habíamos visto como en teoría, con el libro y todo, pero esto es apreciatividad, es una experiencia apreciativa, es andar por la vida, por ese barrio que vamos siempre, pero de repente elegir andar en busca de aquello que tiene valor, lo cual no quiere decir negar el resto, ¿sí? Sino que quiere decir que salgo a capturar la belleza y ahí, dentro de todo eso, están las oportunidades. Entonces, en apreciatividad con el mundo, lo que crecen son la captura de oportunidades que otros no ven, ¿sí? Por andar distraídos, por andar a mucha velocidad y todo eso. Entonces, esto también tiene injerencia en la felicidad, porque los logros y las metas también están íntimamente relacionados. Y además, yo, por ejemplo, en el mundo de las empresas, las oportunidades son datos importantes, porque los grandes inventos y los grandes proyectos surgen a partir de que alguien ve lo que otros no vieron. Así que ACOM es exactamente eso. Es apreciatividad conmigo, con otros y con el mundo, y tiene como puntos a desarrollar la autoestima y la autoconfianza, las relaciones saludables y las oportunidades. Y ese caminito debería llevarnos a mayores índices de felicidad y bienestar. Y tenés el test que lo mide, o sea que... Tengo un test claro, yo tenía como la idea cuando empecé con esto, diciendo esto debe estar bueno. Lo trabajaba hace muchos años que trabajo en el mundo de las empresas y lo veníamos probando, teníamos el feedback. Pero dije, bueno, hice un test para medir con cuánta apreciatividad llegan a los entrenamientos o a los eventos. Y cuando hacemos programas largos, hay diferentes formatos, pero cuando hacemos programas largos de entrenamiento en las empresas o en los líderes, entonces lo mido a la mitad del proyecto y también lo medimos con personas que no hayan participado del programa, ¿sí? Así que tenemos como buena evidencia de que con entrenamiento sostenido y específico la apreciatividad se modifica. Sí, se modifica. Qué bueno, y ahora estás a punto de sacar el libro. Sí, el libro ya está. Es una primicia. Acabo de venir recién de la editorial, donde me entregaron la tapa, porque una vez que está ya todo listo, la imprenta sale ahora, así que se presenta en la feria del libro, todavía no sabemos exactamente qué día. Qué bueno. Para mí es todo un acontecimiento porque... En otro momento contamos la historia del libro, pero tampoco fue una cosa que yo no nací escritora, ni mucho menos, ¿no? Contanos ahora, que ya que nos vas a dar la primicia, ¿cómo fue la historia? La historia del libro es bien divertida porque está íntimamente relacionada con la apreciatividad. Obviamente lo cuento hoy con el diario del lunes, ¿no? Porque cuando ocurría no me di cuenta de eso. Yo soy muy lectora, realmente me gustan mucho los libros, un paseo por la librería es como una de las cosas que más placer me da. Y respeto, eso de ser lectora también te hace como respetar mucho como al escritor, como alguien, ¿no? Como que, wow. Y entonces primero empecé a pensar en un escritor fantasma, no sé si saben lo que es, pero un escritor fantasma es alguien que escribe por uno. O sea, uno tiene una brillante idea, un tema, y el escritor escribe por uno. Y encontré, y entonces escribieron por mí un capítulo donde yo le contaba el tema y yo lo leía y decía, pero yo no soy esta persona, yo no, o sea, la teoría está, pero esta anécdota yo no la contaría de este modo, no soy así. Fui a otro escritor fantasma, mientras tanto yo seguía como escribiendo y me volvió a ocurrir lo mismo. Divinos, porque hacían su trabajo muy bien, pero yo no era la única. No te sentías identificada, claro. Digamos. Entonces las vueltas de la vida me llevaron a Alberto, que en España, en Barcelona, Y entonces le conté que él era escritor fantasma. Es escritor fantasma, además de ser un brillante escritor de novela. Y le dije, estoy buscando a alguien que escriba por mí lo que mi teoría. Pero me pasa que cada vez que alguien le escribe, yo siento que no me siento representada por el léxico y todo. Entonces me dijo, mandame lo que te escribieron los escritores fantasmas y mandame lo que vos escribís. Y entonces Alberto me escribe y me dice, yo no voy a ser tu escritor fantasma, porque vos escribís muy bien. Me dice, yo voy a ser tu coach literaria. Y yo dije, no, es un chiste, Alberto. Además me dice, soy un acérrimo pesimista, así que no entiendo cómo la vida trae un libro de apreciatividad a mi casa, a Barcelona. Mi mujer va a estar terriblemente agradecida con esto. Así que me encantó, porque él tenía una mirada bastante pesimista, con lo cual la corrección del libro venía con estas discusiones bien interesantes que me ayudaban a mí como también a equilibrar. Y bueno, gracias al aprecio y la valoración que él hizo de un lado mío, que yo, con la cual yo era muy exigente y no veía ahí una posibilidad, bueno, durante 5 años, sí, con él como 3, todos los sábados nos encontrábamos, no todos, pero muchos sábados nos encontrábamos, y en Skype yo le mandaba los escritos, y así fue construyendo mi libro. Y cuando estaba listo, dije, bueno, ahora que lo lea en las editoriales. Así que la verdad que cuento esta historia también porque creo que hay muchas personas que tienen muchas cosas para escribir, pero que creen que es para entendidos. Y si bien, obviamente, es un trabajo que hay que tomárselo seriamente, creo que hay muchas cosas que no se escriben simplemente por no creer en uno, ¿no? Pero yo recomiendo la escritura como un medio para expresar y para llegar a otros. Creo que la apreciatividad, yo puedo llegar a mucha gente, pero hoy con el libro me doy cuenta de que es una información que va a llegar a muchas más personas. Yo creo en un mundo más apreciativo. Creo literalmente que un mundo con mayor aprecio y valoración solucionaría muchas de las problemáticas que estamos tratando de solucionar desde otro lugar, ¿no? O sea, en líneas generales, buscamos resolver las cosas arreglando lo que está roto y no potenciando lo que está bien. Entonces la apreciatividad propone esto, ¿no? Entonces, yo quiero modificar temas como, no sé, el bullying, la violencia de género y todo eso. Estas son todas palabras que connotan negativamente y que se pueden decir positivamente. O sea, no quiero decir que no haya que arreglar lo que hay que arreglar. La felicidad no es ausencia de malestar. O sea, no alcanza con dejar de estar triste. Necesitamos el desarrollo de los talentos, fortalezas y alegrías. Entonces, si solamente me ocupo de no estar triste, si solamente me ocupo de eliminar las cosas que no me gustan, esto no es garantía de crecimiento y florecimiento. Y creo que la apreciatividad viene por ese lado y viene a apuntar a ayudar a las personas a que no solamente arreglen las penas, las tristezas, las cosas que no les gusten, si es que hay que arreglarlas, obviamente, pero que no siempre el camino es ese, que estamos como mal informados. Hemos aprendido mal, si se quiere, a que la vida es arreglar lo que está roto. Y en realidad la vida es potenciar lo que mejor sabemos hacer, lo mejor de lo que hay, y todo lo demás se hace irrelevante. O sea, cuanto más brillo le saquemos a eso, menos espacio queda para lo otro. Este sería como para explicar el camino del enfoque apreciativo, ¿no? Buenísimo. ¿Y por qué nuestros oyentes no deberían perderse el libro? O sea, tirarnos así como una puntita de... Con todo lo que me costó escribirlo, ¿no? Por favor, la única... Colaboren con una pobre escritora que nada. ¿Por qué? Mira, yo voy a decir una cosa. Cuando yo no sabía, como dije antes, no venía del mundo de... Ahora me estoy entrenando un poco más. Y quien la leyó en la editorial Granica, que son unos genios divinos que me ayudaron un montón después a todo el tema ya de entendidos del libro, me dijo, mira, nosotros recibimos libros todo el tiempo, porque un escritor puede escribir un libro y publicarlo, pero que la editorial lo elija entre sus libros uh-huh. para es un mérito que realmente yo agradezco. Es haber creído en lo que yo había escrito, en la temática y todo. Y esos me dijeron que hay una gran diferencia entre cuando uno escribe un libro, esto de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro para uno, que cuando uno escribe un libro para otros. Y que parte del libro había sido elegido porque ellos sentían que el libro estaba escrito para otros. Así que si me preguntas por qué, porque creo que lo escribí para otros. Porque creo que, como te decía recién, creo en un mundo más apreciativo. Creo que es una habilidad que pocas personas conocen Y sé por experiencia personal que cada vez que hablamos de esa, no tiene vuelta atrás. O sea, es un viaje de ida. O sea, no se vuelve más de la apreciatividad. Es una mirada... Yo voy a una empresa, no tienen la menor idea de qué es apreciatividad. Me voy a ir de ahí y no van a poder explicarla en dos palabras. No van a poder ahora. Lo que sí van a poder hacer es darse cuenta si están siendo o no apreciativos. Entonces, rápidamente te vas a dar cuenta y dices, che, esta mirada no es apreciativa, o che, esto no. Y eso es lo más importante. No importa si uno lo puede poner en palabras, si en cuestiones técnicas o qué cuestiones. Pero lo primero es decir, acá hay algo que no están dando bien o algo que están dando bien, ¿no? Y eso me parece que el libro da esto, ¿no? Además de dar... tiene un autotest para ver cuán nivel de apreciatividad tienen al inicio del libro. Podemos evaluarnos. Y tiene como las pautas para ayudar un poco cómo se entrena la apreciatividad. Yo hace muchos años creé un programa llamado Los 13 Pasos de la Apreciatividad, que son como 13 puntos que cuando los tocamos aumentan los niveles de apreciatividad. Pero para poner un ejemplo simple, la capacidad de asombro, las celebraciones... el placer y el disfrute, la apreciatividad conmigo, temas que tienen que ver con el diálogo, hablar en positivo. Hay un montón de cosas que a diario podemos practicar que irían modificando nuestros niveles de apreciatividad con cosas simples. La apreciatividad se practica con cosas fáciles. No es para edad. La mayoría de las personas, la apreciatividad fracasa antes de empezar, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que no practican la apreciatividad es porque no pasan empezaron. Claro, porque no se empieza. Pero una vez que se empieza, es difícil que se vuelva atrás. A lo sumo, hay contextos que son más complicados para su práctica por ahí, ¿no? Pero queda instalado como cultura o como tema en la persona. Ya, instalarlo como cultura en una compañía o en una comunidad es más difícil porque lleva más tiempo. Y vos estás trabajando con todo el tema de comunidades, de países, ¿no? De políticas públicas. Trabajo en realidad específicamente en programas, no, pero hay muchas convenciones en el mundo de políticas públicas y temas de felicidad, y ahí la apreciatividad ha sido convocada muchas veces para hablar de aprecio y valoración en el mundo cotidiano, en la ciudadanía, ¿cómo podemos? En el día a día, digamos. En el día a día, porque si bien es un entrenamiento que cada persona hace consigo misma, irremediablemente le impacta a tu vecino, le impacta a tu pareja, le impacta a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, es un proceso que tiene impacto en las relaciones, directo. Buenísimo. Bueno, Laura, me encantó tenerte. Gracias. Que nos compartas todo esto tan bonito, tan, digamos, yo lo siento como, no sé, gratificante, ¿no? Es como una cosa que llena el alma cuando te escucho y siempre que compartimos cafés o nos encontramos, realmente lo siento muy profundo. Y me encanta de vos esta cuestión de siempre traer lo científico, ¿no? O sea, la ciencia de la felicidad, que no pase como algo banal o algo superficial, que muchas veces se puede caer en ese... Es muy común caer en ¿no? la carita feliz como una, como yo digo, tocar un botón y o soplar y hacer botella, no sé si a la abuela. No creo en eso, personalmente, soy como bastante rigurosa con eso. Creo que requiere esfuerzo y que, como dije antes, es con práctica específica y sostenida. ¿Sí? Esto tal es como cual. El gimnasio, no me tengo que levantar, o sea, no alcanza con que yo practique apreciatividad así suelto, como quieras. Si yo quiero hacer un verdadero entrenamiento en apreciatividad, debo tomármelo como ir al gimnasio. O sea, hacer prácticas específicas para lo que quiero practicar y hacerlo determinadas veces al día, a la semana, dependiendo de qué prácticas hablemos, pero es sostenido. Y no, por eso no creo en la cosa como fácil, ¿no? De que... pensar en positivo y pensemos en... No creo eso, ni creo que haga bien eso. Creo en una negatividad saludable, definitivamente. O sea, negar la negatividad no es saludable. Hay una cuota de negatividad que es saludable. El tema es cuánto y qué cantidad yo necesito para tener una vida floreciente. La apreciatividad viene a equilibrar eso. Viene cuando se nos va de raya el exceso de pesimismo, negatividad y toda esta mirada que nos nubla... las bondades de la vida, las prácticas apreciativas vienen como a rescatarnos de ese lado. Pero siempre, como decís vos, bien, basados en muchas experiencias de grandes estudiosos de ciencias de felicidad, donde hacen muchos estudios que dan evidencia de que hay cosas que funcionan. Bueno, mucho éxito en la presentación del libro. Queremos uno para sortear con nuestros oyentes. Bueno, sí, así que te comprometemos. Bueno, interesantísimo, la verdad, no hablar de perceptividad, ¿no? Que deriva del verbo latino apreciar, ¿no? Que significa reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo. Otra definición dice que percibir debidamente la magnitud, intensidad o grado de las cosas y sus cualidades cuando apreciamos algo o alguien, ¿no? Llevamos a cabo una serie de actividades, de movimientos internos en nuestro ser. Estos movimientos tienen que ver con reconocer, estimar, sentir afecto, poner precio y valorar. En general, las personas no solemos reconocer, descubrir y apreciar las cosas, los sucesos y personas que nos rodean. Tampoco a veces nos valoramos y nos reconocemos a nosotros mismos. O sea, qué interesante, ¿no? Hablar de esto, ¿no? Oyentes, los invito a reconocerse, los invito a autovalorarse, a apreciarse, a involucrarse con ustedes mismos, ¿no? Desde la intensidad, desde la magnitud de lo que es apreciarse y apreciar lo cotidiano y lo lindo de la vida, ¿no? Creo que es una invitación que nos puede llevar a valorar más nuestro entorno, nuestro mundo en el cual vivimos, desde apreciar la magnitud del vuelo y aleteo de un pájaro, el vuelo y aleteo de una mariposa, y la vida en general, ¿no? La vida en general, los insectos, los mamíferos, a nuestro perro, a nuestro gato, a nuestro loro, a un pajarito que tenemos en una jaula. De repente apreciar cuánto necesita el pájaro para estar en la jaula y cuánto necesita el pájaro para estar en libertad, ¿no? Que a veces nos ponemos a pensar, lo tengo encerrado y le estoy privando la libertad. Y no crean que se siente muy feliz ese pájaro dentro de la jaula. Bueno, vamos a ir a un espacio musical y venimos con una entrevista a una persona que es lo más magnífico, la más magnífica de todas las personas de la Tierra. Sabe muchísimo, es coach, es analista de sistemas y es un ser especial. Un ser especial. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es con gustito de sal y una pizca de azúcar. Yo acariciaré que venga el azar y responda, solo ve. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. ¿Hasta dónde podré sonreír?

con Gustito Sal en La Pica de Azúcar, comentamos que tenemos una entrevista con una persona que es un personón, una personona, porque es mujer, es femenina. No sé si existe la palabra personona y personón y una personona, no sé si existe, pero yo lo utilizo porque para mí es personona. Así que agrego una palabra nueva para la Real Academia Española, que pongan ahí en el diccionario, a ver, la busquen y la ubiquen ahí como palabra posible. Quizás en una de esas puede calificar. Personona, aclaro de vuelta, a una persona que es grosa, ¿no? O sea, muy grosa, porque es coach, analista de sistemas, y debo decir, es mi madre. Por eso digo que es una personona. ¿Quién no, no? ¿Quién no, no? Siempre tirándole los pollitos ahí, los halagos para la madre. Pero bueno, como venimos hablando de perceptividad, y mi madre sabe mucho de esto, queríamos conversar con ella. La presento a Dora Lazaruz, coach, analista de sistemas, un personón o una personona para mí, y me gustaría dialogar con ella sobre esto que vinimos charlando. ¿Cómo estás, Dora? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, la verdad, disfrutando el día de frío, pero frío, bueno. Sí. Pero apreciando el frío, como vinimos charlando en el programa de hoy, apreciatividad, vinimos charlando sobre eso. Y hay diferentes maneras, ¿no?, de transitar el frío, creo, ¿no? También, si vos apreciás el frío como una especie de parte del ecosistema, parte de la naturaleza, parte de la vida diaria, creo que uno la atraviesa diferente. No sé si lo ves, sí, de esa manera, ¿no? O sea, creo que a veces nos podemos pensar qué frío que hace, pero nos obligamos de que tenemos un abrigo, tenemos una casa, tenemos un hogar. Y cuánta gente, me pongo al criterio de gente que no tiene hogar, gente que no tiene abrigo, está apreciando el frío de otra manera, ¿no? O sea, me pongo en ese lugar, ¿no? O sea, hablando de apreciatividad. Para vos, apreciatividad, ¿qué te dispara o qué es para vos apreciatividad en este momento? ¿Cómo lo razonás, cómo lo utilizás en tu vida diaria, ¿no? Especialista en apreciatividad es Laura Isanta, que sabe mucho del tema, que es quilmenia, pero que da cursos en todos lados. Ella es súper especialista en apreciatividad, yo voy a dar mi opinión. Okay. Apreciatividad es ver el valor en cada cosa ver aprendizaje. ¿Y dónde pongo el foco, no? Quizás esto que decís vos, bueno, hay mucha gente quizás que duerme en la calle, o que duerme en hogares, que por ahí el frío, con el frío no la pasan bien. Sin embargo, hay gente que observa eso y les alcanza un plato de comida caliente. Sabemos que no es suficiente. Le alcanza una manta. Buscan refugio en algún lugar para no sentir tanto frío. Ojalá no hubiera tanta gente en la calle durmiendo, en situación de calle, porque no está bueno. Es una cuestión a trabajar durante muchísimo tiempo, porque francamente se ve, ¿no?, que va creciendo esto, ¿no?, que día a día van creciendo y cada vez hay más gente, cada vez más familias, cada vez más niños durmiendo descalzos y con una remera sola o en cuero, y un pantalón todo roto durmiendo a la intemperie, bueno, con lo que tienen, se cubren con un cartón, se cubren con, si tienen suerte, una frazada. La verdad que es triste y a su vez preocupante y alarmante, y a su vez en eso me paro yo a decir apreciatividad, ¿no? ¿Cuánto apreciamos cuando vemos una persona pidiendo una moneda, una persona dejándote una estampita de un almanaque, ¿no?, en un restaurante? ¿Cuánto vemos cuánto hay de apreciatividad de la sociedad, ¿no?, en sí? Cuando hay un humorista en la calle, que está haciendo un show de humor y pasamos en nuestro mundo. Sí. Lo que te voy a decir es que respires. Sí, estoy respirando. Porque se te escucha toser, que hables más lento. Bueno, hablo más lento. Gracias. De nada. Sí. La apreciatividad tiene que ver con ver algo que no estás viendo, que es valioso. Quizás el solo hecho de tener vida es valioso. Sí. Y el poder resistir el frío, si vemos otra mirada, también es valioso. ¿Sí? Las personas que duermen en la calle, por supuesto, es el valor de tener la vida, cómo se protegen del frío, aprenden a hacerlo, eso sería lo valioso. Sí, sí. Quizás, ojalá, no tendrían que pasar por eso, ojalá tuvieran un lugar digno donde vivir. La apreciatividad lo que busca es que cada ser humano esté presente en el aquí y ahora, que busque qué pasa en el aquí y ahora y ver lo valioso de cada instante. Que puedo mover una pierna, que puedo respirar, que veo, si es que veo, y si no veo, quizás cómo agudizo mis otros sentidos también es valioso. Que puedo tener cómo agudizo los otros sentidos. Que puedo tener una madre que me dice respirá, habla más pausado. También. ¿No? También. Digo, no, me cayó la ficha, digo, wow, digo yo, viste. Estaba hablando sin respirar, es verdad. No había respirado hace un minuto, más lento, más tranquilo. Hace un minuto no respiraba, no estaba respirando. Estar acá, estar en el aquí y ahora, en el presente, ¿qué es lo que tengo de valioso? Si puedo respirar, si puedo hablar, eso es valioso. Sí. Entonces, la cosa es donde pongo el foco, ¿no? Porque supongo que todos los que te están escuchando, cada uno de nosotros, sí, tenemos cada oyente, cada oyente tiene algo que nos produce tristeza, que nos pone en otra situación. Si me quedo ahí, me voy a enroscar con cosas que por mí no me hacen bien. Lo que se busca de la apreciatividad es en cada instante, en cada momento, ¿qué aprendizaje puedo sacar y qué es lo valioso de esa situación? Sí, ¿qué sí. aprendizaje puedo sacar? Sí, sí. Y que somos almas, somos seres íntegros, ¿no? Legítimos, ¿no? O sea, ¿no? Cada uno es un ente diferente que otro. O sea, eso nos pasa por la sangre a cada uno. No es lo mismo, a ver, cómo poner un ejemplo, a ver. No es lo mismo que yo baje del colectivo y sepa que voy a tener un plato de comida en mi casa y pase por enfrente de una persona que esté en situación de calle pidiendo moneda para poder comer, ¿no? Y podés alcanzar un plato de comida caliente, un café, limpiar aunque sea su situación. ¿Dónde me pongo yo, en qué lugar, dónde me paro yo en ese momento, no? De decir, a ver, pero yo tengo un plato de comida en casa y estoy entrando en un local de comidas, ¿no? Y aunque no te guste la comida, vos tenés un plato de comida en casa. Sí, sí, pero bueno, es una realidad, ¿no? Porque a veces pasa que entramos a un local de comida y están en la puerta pidiendo comida. Sí. ¿No? Y si yo voy a entrar a comer a un restaurante y realmente tengo en mi casa una heladera, una nevera, por poner un ejemplo, digo nevera porque hay gente del exterior que habla, que nos escucha, una nevera repleta de alimentos, y estoy entrando a un restaurante para juntarme a, no sé, a distenderme un rato. Ahora tengo una persona en la puerta con 5 chiquitos menores que piden comida. ¿Dónde está mi grado de apreciatividad, ¿no? Para cerrar un poco esto, ¿no? Esta entrevista que estamos cerrando. Quizás le puedas alcanzar un sándwich de algo, una porción de papas fritas, si está en tu espacio, o lo ves, porque quizás está en tu espacio de ceguera, estás acostumbrado a ver gente en la calle y no te das cuenta que esa gente es un ser humano como vos que tiene sus necesidades. Estás tan acostumbrado que entra en un espacio de ceguera y no lo observas. Sí, sí, tal cual. Como a veces en un espacio de ceguera de cada uno de nosotros no observamos

una serie de actividades, de movimientos internos en nuestro ser. Estos movimientos tienen que ver con reconocer, estimar, sentir afecto, poner precio y valorar. En general, las personas no sabemos reconocer, descubrir y apreciar las cosas, los sucesos y personas que nos rodean. Tampoco a veces nos valoramos y nos reconocemos a nosotros mismos. No apreciamos y reconocemos ni tenemos en cuenta pequeñas cosas de nosotros mismos, ni le damos el valor que tienen, como por ejemplo, que puedo escuchar, cómo están escuchando ahora los que son oyentes de esta radio, qué puedo ver, caminar, moverme, el poder agradecer y apreciar las cosas de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Apreciatividad es la habilidad de poder percibir y rescatar lo valioso y significativo de las personas y las veces y a veces y los sucesos de las cosas y de la vida. En un entrenamiento, el poder apreciar es la observación deliberada de lo mejor y preciado y sentir una conexión emocional y corporal y desde el lenguaje con lo que sucede. Las palabras solas no son suficientes, son parte. Una aproximación se complementa con la emoción y las sensaciones corporales. Si no valoramos, estamos quizás desvalorizando, despreciando, y esto se puede relacionar con la indiferencia, que lleva quizás a no darse cuenta de sucesos, situaciones que en algunos casos me permiten ver oportunidad y aprendizaje. Es decir, ante un suceso, situación o cosas relacionadas conmigo mismo. ¿Dónde pongo el foco? ¿No? En esa situación, ¿no? A veces no es que desprecie, sino que como son parte de la cotidianidad, aparece la indiferencia, la desvalorización o la normalidad de no darme cuenta. Por ejemplo, apreciamos que tenemos luz, agua caliente, un abrigo, un plato de comida, que veo, que escucho, que sé leer, que tengo un trabajo. Los aprecio, los valoro. La ausencia de valorización no indica aprecio y valoración. No soy lo suficientemente consciente de lo que tengo y valorarlo, ¿no? El desarrollo, la positividad, nos saca de la indiferencia y nos permitirá valorar la corriente y lo cotidiano, en entrenarnos, en observar lo valioso de las pequeñas cosas, nos permitirá disfrutarlas tal cual son. Nos permitirá estar en el presente en vez de navegar entre el pasado, lo que fue o el futuro. Lo que será, sin pensar cómo las cosas deberían ser o suceder. Y aceptar lo que es. La positividad permite encontrar lo mejor, el aprendizaje en cada persona, en cada situación, ver la oportunidad. Esto nos permitirá desafiar la indiferencia, la insensibilidad, el desinterés, la apatía y la tibieza. Ver las cosas lindas de la vida depende de nosotros. Apreciar las pequeñas cosas, las cotidianas, salir de la ceguera y la indiferencia. La positividad es buena para la vida en general. Es una fortaleza humana que nos permite afrontar las vicisitudes o vaivenes de la vida de otra forma.

desobligado. No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tejado. Perro que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegará. Gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Bueno, volvemos a este espacio tan lindo que es Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar, un programa hecho de Quilmes para todo el mundo. Junto con ustedes lo hacemos. Manden el teléfono nuevamente para que manden audios o llamen. Contáctense, díganos qué quieren, qué tema quieren, por ejemplo, de repente escuchar al 11 64 00 70 47. Me piden un tema, me cuentan cómo están, me cuentan cómo están en este sábado helado en la ciudad de Quilmes. Quizás un mensaje de un conocido, un mensaje para un conocido, deseándole buenas vibras, deseándole un cumpleaños feliz, deseándole que pase un día extraordinario, ¿no? O sea, cuántas veces desestimamos a un amigo y un mensaje en la radio queda grabado, así que lo puedes escuchar después por Spotify, por las redes, te haces escuchar el programa que queda grabado y le decís, mira, te mando un mensaje, escúchalo, y lo escucha, y es más lindo, ¿no? Escuchar un mensaje en la radio, ¿no? Creo que le llegas de otra manera a la persona, un mensaje por un aniversario, por un mes de noviazgo, un mensaje porque sí, a un amigo. Bueno, continuamos con este programa. Venimos hablando de apreciatividad y les quiero contar que la capacidad de apreciar el mundo podemos observarla en variadas situaciones y escenarios, a veces a través del asombro ante una experiencia diferente, distinta a la habitual, a través de la majestuosidad de un paisaje, de un espectáculo teatral, de un eclipse de sol o de luna, también ante algo tan simple como una flor, un pájaro, un aroma, una comida, un cuadro. A través de nuestra sensibilidad somos capaces de estar atentos al momento presente y capturamos apreciativamente esos regalos de la vida. Estas experiencias, con mayor o menor frecuencia, son vividas por casi todos los seres humanos, pero no todos podemos apreciarlos y quedarnos en el momento presente, en el aquí y ahora. A veces este proceso de apreciar lo valioso en pequeñas situaciones o en majestuosos paisajes, por diversos motivos, se encuentra anestesiado en nosotros, o nos pasa en transparente. Aparece la ceguera, entre comillas, y el automatismo de la cotidianidad de las cosas. Nos damos en algunas ocasiones cuenta cuando lo perdemos. Estás mirando las cosas desde la escasez y no de la abundancia. Muchas veces, como dice Mafalda en su historieta, estamos esperando que la vida cambie, que la realidad cambie, sin ver que el poder está en nosotros de ver las cosas de otra manera. ¿Dónde pongo el foco? No me te pregunto. Las personas que buscan ver las cosas de la perspectiva, así vean que su realidad puede ser dolorosa o difícil, buscan descubrir el lado valioso, el aprendizaje. Piensan que sus acciones pueden hacer una diferencia en el mundo, un grano de arena para que las cosas cambien. Saben que el mundo no es estático y aprenden a navegar en la incertidumbre. No esperan que las cosas cambien, son el cambio. Navegan hacia nuevos horizontes. Para ser apreciativos en el mundo en el que hoy vivimos, se requiere estar atentos al momento presente, creer y confiar en que podemos toparnos con cosas bellas y preciadas a cada paso. Quedamos incorporar la observación para poder capturar cosas valiosas en nuestros hábitos de vida, de modo que dejen de ser acontecimientos poco habituales. Que podamos maravillarnos, porque al levantarme vi por la ventana el sol o las nubes, un pájaro, porque pude levantarme y respirar. Como dijo alguien que creó efectos especiales para Avatar, recuerden que el mundo que nosotros creamos es tan maravilloso como el que vivimos. Apreciar lo hermoso de nuestro mundo depende de cada uno de nosotros. Donde pongo el foco, donde focalizamos nuestra atención, cuáles son nuestros pensamientos habituales. Buda solía decir: vende tu inteligencia y compra asombro. Muchos han perdido la capacidad del asombro. Búscala nuevamente si crees que tú eres uno de ellos. Sal de lo corriente, de lo ordinario. El asombrarnos implica sacar de la sombra cosas que no veíamos. Iluminar. Ilumina tu mente, tus pensamientos, para que aparezcan las cosas que hemos tapado, escondido. Busquen crear más lugares para el asombro, apreciar desde que me puedo levantar de la cama hasta ser una mariposa, hasta ver una mariposa volar. La cuestión es embelezarse, ser capaces de admirar la abundancia, la belleza y los milagros que ocurren a nuestro alrededor y dejarnos invadir y extasiar por ellos, sin permitir que nada nuble esa magia. Apreciatividad con el mundo es admirarlo y embelezarnos con lo que contiene. Es declararse ignorante e incapaz de conocerlo en su totalidad. Asombrarnos como se asombran los niños, no perder la capacidad de niño, depende de nosotros. Asombrarnos porque encontramos un caracol en la playa, por pisar la arena, por ver el mar. A pesar de vida, se emparenta con mindfulness en esto, de volver al aquí y ahora. Estar despierto en el presente, conectarme con lo que sucede, buscando tesoros, oportunidades, belleza, nos invita a estar en el presente y apreciar lo valioso. Para poder apreciar necesitamos entrenarnos en el arte de captar. La perceptividad, según Laura y Santa, es el arte de ver lo valioso. Ella habla de método ACOM. Esto significa ACOM, apreciatividad, conmigo, con otros y con el mundo. ¿Qué facilita la perceptividad? El asombro, la gratitud, el lenguaje afirmativo y positivo, el optimismo, las expectativas positivas, mindfulness, aceptación, felicidad, bienestar, amor, apertura, flexibilidad, emociones placenteras y positivas, autoestima, relaciones saludables, humor, serenidad, curiosidad, compasión, entre otras cosas. La positividad abre muchas puertas. ¿Te atreves a abrirlas? Depende de ti. Extraído del libro La positividad, el arte de percibir lo valioso, de Lore Santa. Vamos a ir a un espacio musical breve. Digo breve porque es muy breve, porque tenemos una entrevista que vale muchísimo, pero muchísimo, lo digo en palabras mayúsculas, estar del otro lado, escuchar la entrevista que se viene después de este pase musical, en el cual tendremos el honor y el agrado de entrevistar a Romina Atencio, que trae un tema que, les juro, oyentes, les va a volar la cabeza. Así que si quedan de otro lado, aprovechen este corte, si quieren, para ir al baño, calentar algo al mate, comer, pueden estar comiendo hasta ahora, puede ser, hagan el próximo plato de comida, calienten la comida. Y nos vemos después de este corte, este pase musical, con esto que es con un tito de sal y unas pizcas de azúcar. Ayer solo fui un orgastán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. La quiero morir. quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, yo la quiero morir. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, volvemos, cuarto, quinto bloque, creo que es este. Nos vamos despidiendo después de una entrevista que vamos a tener ahora con un ser iluminado, una persona que no hace falta que esté presente porque es traspasa todo centímetro del universo, esta persona. Es un ser iluminado, un ser que merece mis respetos, merece mis aplausos y que me ponga de pie para presentarlo, pero estoy lejos del micrófono. Así que lo voy a presentar a ni más ni menos que Romina Tencio, que vamos a entrevistarla. Persona para mí declarada amiga, hermana de la vida y mucho más. Así que, como dije, una entrevista que va a dar mucho que hablar. Vamos a hablar sobre lecturas oraculares terapéuticas con Romina Tencio. Así que quédense de otro lado porque esto tiene mucho para hablar y tiene mucho tinte de que va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Romina? Hola, hola, acá estamos. ¿Cómo andan? Buen día. Excelente, la verdad. Con un frío particular, pero frío en las piernas. Frío en las piernas. Mis piernas. Okay. Mis piernas no se enteraron que calor. Okay, mis piernas no se enteraron que. Mis piernas no se enteraron que tengo puesto el jean todavía, no sé, porque están como si fuera que estoy en cuero, ¿viste? Estoy temblando de la manera más alocada, porque me tiemblan las piernas, pero no el cuerpo. Ok, bueno, raro. Es un extraño. Es un extraño suceso, hay que analizarlo con el médico. Ya es como la mantita para tapar las piernas, ¿no? Es que, a ver, yo no entiendo, ¿viste? Te pones este abrigo. Al final no puedes moverte, digo, ¿no? Porque te pones 40 claro. abrigos juntos, vas como un equeco, con los bracitos estirados, como un pantalón pájaro, Y tenés que girar en círculo, viste, para muerte. Qué gracioso. Tremendo, claro, sí, tremendo al final frío. Tremendo frío. Hoy hace frío. Hoy llegó el frío de verdad, Y mañana peor, dijeron, ¿eh? Ah, sí. Bueno, mañana peor o mejor, no sé. Yo soy team invierno igual, ¿eh? Dijeron mañana más frío que hoy. Bueno, a mí me gusta igual estar un poco al fresco, sentir un poco el frío. Vos sabés que hay, bueno, ahora vamos a hablar del tema que me convoca, pero vos sabés que hay muchos estudios científicos, sí, que no sé si vos conocés esto de las duchas frías, sí, meterse en agua helada. Bueno, conozco. Vos sabés que hay muchos estudios que dicen que en los climas extremos, es decir, donde hace mucho frío o mucho calor, y la gente se somete a esta exposición térmica, esto también trabaja a nivel voluntad, digamos, ¿no? Y también sí. Fortalece el sistema nervioso, el sistema inmune. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana me hice un mate y salí con un polar y un chalequito nada más, al solcito, pero al frío, y hacían 4 grados. Sí, y te quedás ahí disfrutando también un poco de estas temperaturas, porque hay algo de disfrute también en la naturaleza. A veces ocurre que precisamos el frío. Claro. No sé si te pasa que de tanto estar metido adentro en el calor de la casa, precisas de repente salir a las 11 de la noche al parque de tu casa en remera a chupar el frío común del invierno de la noche, a estar en remera al aire libre. Bueno, no sé si me pasa así tanto. Bueno, yo soy ese team, por ejemplo. Yo soy el team que de repente tengo mucho calor, y de repente digo, me pongo en remera, me pongo en bermuda, me voy al patio de mi casa, me chupo un buen frío y vuelvo a entrar. Claro. Entonces, bueno, hay algo ahí también de que eso está fortaleciendo también el sistema inmune. Eso también tiene, viste que esto que a veces decimos, abrigate que te vas a enfermar. En realidad hay un poco ahí no tanto científico, ¿no? Yo, hija de pediatra de la vieja escuela, pero mi mamá siempre me decía, no, el frío no te enferma. Lo que te enferman son otras cuestiones. Siempre me lo explicaba, ¿no? Las mucosas y demás y qué sé yo. Pero no, el frío no enferma. El frío es el frío. El frío, frío. El frío, frío. El frío, frío. El calor es calor. O sea, el frío hace su parte como el frío trabaja como frío y el calor trabaja como calor. Claro. El que se enferma trabaja como enfermo. Total. Es así. Tal cual. Sí, ¿viste? tanto lío no hay. Sí, es sí. Ciencia de creer o reventar, ¿no? O sea, y sí, está un poco. ¿Cuánto se puede hablar de eso? Muchísimo. Es un tema que no tiene final para mí. Y no. En realidad, está bueno que no tenga final también, ¿viste? Es una mirada distinta. Son dos miradas diferentes que si gracias a Dios que existen las miradas diferentes, podemos construir entre todos esto que habitamos, que es este mundo, ¿no? Exactamente. Si fuéramos todos con la misma mirada y todo, chocaríamos todos. Y sería raro. Chocaríamos todos porque cada uno tendría su mirada por... Su mirada positiva, y cada uno diría, esta es mi mirada, esta es la razón. Claro, tal cual. Chocaríamos todos. Un choque de mundos. Tal cual. Y de hecho el tema que vamos a tratar hoy también tiene que ver con las miradas muchas veces, porque es un tema, ahora si querés lo presentás vos, si querés lo presento yo, pero es un tema que apela a una mirada distinta. Sí, justamente te iba a decir eso. No sé. De charlar sobre el tema que traíamos, ¿no? Que bueno, según investigué antes de llamarte, era lecturas oraculares terapéuticas, ¿no? Correcto. Según entiendo, se habla esto en sesiones de terapia, ¿no? Vos sabés que, sí. A ver, te cuento un poco también esto que está pasando últimamente. Yo tengo amigas que son psicólogas, muy tradicionales por ahí, que hace tiempo que trabajan ya como psicólogas y mismos psiquiatras, que han comprado oráculos, se han aprendido a hacer lecturas y que se están sorprendiendo. Me dicen, la verdad que me quedo helada con lo que produce hacer una lectura oracular como herramienta, ¿no? Como introducción a lo que... A mí no me gusta decir paciente ni siquiera cuando voy al médico. Es una palabra que tiene que ver con la espera, con la paciencia, y no me gusta, pero bueno, es un tema mío. Yo digo, si hay un intercambio de dinero es un cliente, no importa si es médico o lo que sea, y si no hay un intercambio de dinero es un consultante. Punto. Sí. Esa es mi mirada, ¿no? Pero bueno, vamos a decir consultante, vamos a decir, ¿no? Que viene con algo venimos a trabajar siempre. Sí. Cuando vamos a una sesión de algo, ¿no? Y esto que venimos a trabajar, muchas veces las sesiones que vamos a explicar qué son las lecturas plantean esto, plantean una respuesta, un intento de respuesta, podríamos decir, que después se trabaja terapéuticamente. ¿Con qué? Siempre con qué le resuena a la persona que viene a consultar esta lectura, esa respuesta que le da un oráculo. Un oráculo, en lo que yo trabajo en lecturas terapéuticas, es una carta con información. Hay sí. muchísimos oráculos, pero tiene que ver con eso. A ver, los oráculos en general, o sea, las lecturas oraculares, que vos puedes también hacer una sesión de lecturas oraculares, igual que hacemos una sesión de tarot y demás, sí. es un instrumento que se crea, en general, para que cada uno de nosotros, o sea, vos, yo, el que consulta, sí. pueda conectarse con su interior y con la sabiduría que todos portamos adentro, ¿no? También hay una mirada que apela a la confianza, a los guías, digamos, que están ahí dando vueltas y que nos van a mandar un mensaje, y ahí tenemos que tener una mirada un poquito más amplia, por eso hablábamos de las miradas al principio. Pero más allá de eso, siempre existieron los oráculos. Los oráculos existieron desde siempre. O sea, están los oráculos, las runas celtas, estaban los oráculos de. O sea, siempre, siempre, siempre. Desde el origen de la humanidad existieron los oráculos. En la antigüedad, se apelaba a los dioses, a que cuando uno tiraba un oráculo, y un oráculo apelaba a que el dios estaba dando esa sabiduría, digamos. Sí. Y solo algunas personas, eran los sacerdotes, ¿viste? Tenían acceso a esa sabiduría. En el caso de hoy, lo que usamos hoy con los oráculos terapéuticos, las cartas, sirven como un vehículo para entrar al alma, digamos, a ver qué pasa adentro. Entonces, va a depender de qué oráculo consultemos, va a depender de un montón de cosas, ¿no? Del momento y demás. Los oráculos contestan preguntas, pero no las contestan, o sea, apelan a posibles respuestas de preguntas. Por ejemplo, en una sesión de oráculo yo puedo decir, a ver, ¿cómo tengo una situación, un problema? Que ya sabemos que en coaching es un quiebre, ¿no? Pero bueno, tengo una situación, un problema, ¿cómo la puedo resolver? Entonces saco una carta, y la carta por ahí me dice, no sé, el cielo de mira el cielo y observarás tu futuro, qué sé yo. Y por ahí no tiene tanto que ver con la pregunta, porque, a ver, ¿cómo se trabaja? El consultante viene buscando respuestas, pero las respuestas yo no se las puedo dar, las va a tener adentro suyo. Obvio. Claro. Entonces, al tirar una carta, el terapeuta pregunta, ¿qué te resuena con todo esto? Sí. Y la pregunta termina siendo, bueno, ¿para qué querés saber la respuesta? Virgen, a mí me han consultado, ¿me voy a pelear con mi pareja o no? Y yo, bueno, a ver, ¿para qué querés saber esto primero, antes de empezar? ¿No? Y para ver si planifico. Bueno, y ahí empezás a hablar del presente, del disfrute, de que si no estás disfrutando, de cómo estás viviendo el presente. Sí, y obviamente obvio. Sale una carta y la carta te lleva. Lo mismo pasa con el tarot evolutivo, con el tarot no que hace futurología, ¿no? El tarot terapéutico, yo también hago tiradas de tarot terapéutico. Esto es como que te va llevando ahí, ¿no? Terminás indagando y al final la carta es una guía para orientarte. Sí. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si yo no creo en el proceso que voy a hacer, no me funciona. Si yo estoy yendo a una consulta de tarot o una consulta de oráculo, es porque creo que el poder la tiene en la carta. Sí. Entonces, yo como terapeuta, aunque sepa que la carta no tiene un poder profundo, me sirve para que la persona que está enfrente mío confíe en el proceso, se entregue y funcione. Eso es increíble cómo funciona, ¿no? Como si yo creo en lo que. Si yo creo, funciona. Si no creo. Sí, no por supuesto, funciona. Por supuesto. Uh-huh. Un poquito va por ahí. Sí, ahí me pasaba que contabas esto de repente el mirar el cielo te dirá de X cosa. Uh-huh. ¿No? A mí pasó una época divina mía, digamos, no digo divino, me refiero a divina mía a lo majestuoso y divino, ¿no? Uh-huh. ¿No? El hecho de conexión con el cosmos, con el universo, de alentar a vínculos míos, ¿no? A gente cercana mía, que uh-huh. estaba muy atrapada en la voracidad del hablar hasta por los codos. No, el hablar hasta por los codos, el sin escuchar, ¿no? El típico uh-huh. que habla, pero no presta atención al presente. Uh-huh. uh-huh. ¿no? Aquí ahora, ¿no? Y de regalarle en un simple esbozo de mi palabra, uh-huh. de mi parte vocal y oral, mira el árbol. Un segundo le dije. ¿Cómo? Mira el árbol un segundo, le dije. Mira el árbol, ok. Mira el árbol un segundo. Sí. Todo esto en la noche era, ¿eh? En la noche de una casa. Sí. En el parque de la casa. Mira el sí. árbol, le dije. Miró el árbol y siguió orando. Uh-huh. Dije, no entendiste nada. Le dije yo. Mirá el árbol. Mirá el árbol. Mirá el árbol. Le dije, escúchalo al árbol. Uh-huh. ¿Cómo escucharlo al árbol? Mirá el árbol y escúchalo. Lo miró por segunda vez y soltó la mandíbula 10 metros para abajo, te digo. Claro, con la boca claro. abierta, con la boca abierta, la mandíbula suelta. Uh-huh. Me mira y me dice, me dijo hola. ¿Y qué más te dijo? No presté atención. Míralo. Míralo. Y percibí que además de gente alrededor tuyo, hay vida. Wow. Así le sí, dije. Sí, sí. Bueno, es el día de hoy que esta persona en cuestión, uh-huh. cada una semana recibo un mensaje de él con una foto, uh-huh. Incluida en el mensaje de WhatsApp, una foto tomándose una selfie con el árbol atrás. Ay, me muero, sí. La importancia que tuvo, ¿no? En su proceso. Y me dice, acá, desayunando, disfrutando la charla con el árbol. Wow. ¿No? Y bueno, a ver, ¿dónde nos paramos en el momento de decir, loco, ¿cuándo tengo que bajar del mundo? Uh-huh. ¿Cómo es la historia, no? ¿Paran en el mundo, me quiero bajar? ¿O paro yo? Me conecto con la naturaleza, me conecto con la vida, me conecto con el aquí y ahora, con el presente, con el que estoy hoy vivo y estoy acá presente con mi cuerpo y no estoy solo contra el mundo. Claro. No, o sea, soy yo, es más, me atrevería a decirte que nosotros estamos invadiendo, me refiero a nosotros con los humanos, uh-huh. estamos invadiendo el terreno de la naturaleza. ¿Me explico dónde voy, no? Sí, sí, con nuestras formas de ser, porque en realidad sí. siempre digo, el humano es parte de la naturaleza y deberíamos todos comportarnos de forma pasiva. Ahora, vos fíjate qué interesante, porque hay plantas, por ejemplo, súper invasivas. Yo acá tengo un parque muy grande, ahora estaba podando, y hay unas enredaderas que crecen a una velocidad extrema, son invasivas y se van comiendo a otras, van tapando a otras, claro. Queda todo lindo en verano, en invierno medio que mueren, te dejan todo muerto. Entonces yo digo, hay también en la naturaleza comportamientos como tienen los humanos muchas veces en esta invasión, en esta destrucción. Lo que pasa es que, claro, como son más pequeños, digamos, o porque no son percibidos de forma por ahí agresiva, no los vemos, pero creo que el humano como parte de la naturaleza es una especie, como esta planta que te estoy diciendo, pero que tiene la capacidad de cambiar, que tiene la capacidad de ser todo a la vez, ser la planta esta, ser la otra, ser, ¿no? Y tener esta doble vara, ¿no? Como esta doble cosa que está sí, buena. Por eso, estamos en un mundo que vamos más rápido de lo que la bola gira, ¿no? Sí, sí, sí. Más rápido de lo que la bola gira. Sí, creo que sí, estamos, sí, creo que cual. Creo que si el sonido viaja a la velocidad de la luz, nosotros viajamos a la velocidad de la luz y el sonido. Terrible. Entonces estamos, a ver, frenemos un toque, ¿no? Porque la verdad que creo, uh-huh. creo que me perdí la hoja número uno del libro. Claro, claro, sí, ya estoy en la 10, claro. Que es introducción. Sí. Que es introducción, ¿no? Sí. O sea, sí, el manual de cómo funcionar en la Tierra ni lo leí. A ver, saqué el medicamento y saqué el instructivo del medicamento, pero estaba leyendo la última página cuando yo tenía que arrancar por la primera. Tal cual. Pero vos sabés que esto que traes tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando de las lecturas, en el sentido de cómo llego, ¿no?, a una sesión cualquiera. cualquiera, de cualquier espacio de transformación, cualquier espacio terapéutico de sanación, uno llega y a menos que el terapeuta realmente tenga la intención de esto que dijiste vos del árbol, por ejemplo, de frenarnos, de hacernos respirar, ¿no?, de llevarnos a un espacio, lo que tiene lindo la carta es que el consultante o el cliente ya sabe que la carta, ¿no?, el sacar una carta, le va a llevar a conectar con la carta. Para conectar con la carta tengo que frenar, tengo que respirar, tengo que poner música suave, tengo que usar algún aroma rico, tengo que armonizar el ambiente. Entonces, esto como excusa, ¿no? Llega la excusa de vamos a invocar la energía de la carta, que a ver, que es real, para mí, yo, Romina, creo que es real también, o sea, yo las uso para mí, las lecturas oraculares, y siempre me funcionan, siempre tienen un mensaje claro y certero. Pero, esto de llegar a una sesión y frenar, respirar, conectar con un sonido relajante, conectar con el presente, conmigo, eso también hace que a mí me baje información interior, como pasó ahora con este chico que, mira todo lo que vos, con un mira el árbol, ¿no? A veces realmente necesitamos que nos ayuden, como vos ayudaste a esta persona, ¿no?, a frenar, porque las respuestas están adentro nuestro. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso y aprendamos, ¿no?, un poco, también vamos a realmente entender que yo tengo respuestas, el de al lado tiene respuestas, el otro tiene, y todos tenemos, pero tenemos que frenar a escucharnos, frenar a escucharnos a nosotros para habilitar el espacio de escucha del otro. Porque yo me doy cuenta que yo tengo, sí. ¿Sabes, Rom? Se me viene a la cabeza el grupo de WhatsApp de padres de colegio. El grupo de WhatsApp de padres de colegio, el grupo de WhatsApp de padres de jardín o madres de jardín, cuando empiezan a hablar de un tema en particular, de un compañerito que le pegó a otro, ¿cuántas veces ocurre que wow? Porque sí, porque viste que Manuelito le pegó a mi hijo, y bueno, ahí partimos de un mensaje: Manuelita le pegó a mi hijo. Que tampoco sabemos si es verdad o si es un juicio, ¿no? Fundado, ¿no? O sea, ahora partamos de la base. Dijo Manuelita, después me dijo, ¿cuántos mensajes en cuestión de una milésima de segundo se dispararon en torno a Juanita, después me dijo? ¿Y para hoy qué habla eso? Y nadie escuchó el mensaje de que posiblemente sea un juicio de la persona que dijo, bueno, ahorita me dijo y quiso meter un bocadito. ¿Para vos de dónde sale eso? ¿De dónde nace? Eso sale de la voracidad de la gente, me parece, ¿no? La voracidad de la gente. ¿Y de dónde de ser, más? De pertenecer a... A ver, no de pertenecer, sino de querer sobresalir y figurar. Bueno, te voy a decir una mirada más amorosa, ¿no? Porque ahí ya hay muchos juicios, muchos, acabas de tirar una barbaridad de juicios sobre las personas. Pero, claro, estás interpretando un montón, pero vamos a frenar ahí, una mirada mucho más amorosa. Primero, de la adicción a la pantalla, porque si yo tengo un mensaje y enseguida, porque pasa, ¿no?, todos van a contestar, después están todos mirando el teléfono, o todos tienen, sí. Yo recomiendo siempre a mis clientas el teléfono en silencio para lo que es mensajes, a menos que sea una cosa de vida o muerte y que estés necesitándolo, pero toda la parte que no es laboral, que no es urgente, que ojalá nunca en tu vida sea urgente tener el teléfono pegado, que la parte que no es llamada, que sea en silencio y que vos puedas ir a buscar, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero bueno, uno, por un lado, la adicción, que la adicción es bastante incontrolable, primero, uno. Segundo, tenemos la necesidad de dar nuestra opinión, como decís vos, figurar o lo que sea, que básicamente en otras palabras sería tener razón, demostrar nuestro punto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en el ser humano? ¿Qué mecanismo se activa cuando yo tengo que ir a dar mi opinión y necesito que sea probada mi opinión, que sea validada? Esto sí, que decís vos, sí. Figurar, demostrar. ¿Por qué pasa? Porque hay un tema mucho más profundo, muchísimo más profundo, de que yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, entonces necesito validar. Cuando vos te encuentres queriendo probar algo y desesperado porque los demás te digan que sí, es porque te dicen que no y te convencen, dudas. O sea, vos no estás seguro en realidad de ese punto. Y por otro lado, es porque es un mandato. Está tan afianzado que vos lo tenés afianzado como verdad absoluta. Entonces, cada vez que te encuentres diciendo esto es así, como pasa en los grupos de chat, yo opino esto y es así. Sí. Ahí revisar, ¿no? Frenar. No, nada es nada. Nada es así. Nada, todos somos diferentes. Todos tenemos miradas diferentes. Entiendo. ¿No? Pero bueno, es un poco también entender eso, ¿no? Que hay una necesidad de mostrarse, de ver, porque hay una carencia a nivel amor propio también. Hay una carencia a nivel entender que no tener razón no me hace menos, ¿no? No me hace menos, me hace distinto, punto. Entiendo. Bien, se nos va el programa, mira, se controló el tiempo. Ya estoy en hora, me están echando acá. Bueno, así que bueno. Nacho, bueno, así que... Eso... Sí. Tenemos un audio acá. A ver, escuchamos un audio, Romy. Dale. Que nos mandan a la gente. Muy buenas tardes, Nacho. Muy interesante el tema de los oráculos, la verdad, desasnándonos, porque no desconocía totalmente, era una ignorante absoluta del tema. Y bueno, como estaban diciendo que está bueno someterse un poco a la temperatura extrema, porque eso nos da una motivación o nos activa nuestro sistema inmune, estamos acá al solcito tomando unos mates y en musculosa, básicamente, porque les hacemos caso a todas las recomendaciones de tu programa, estirando el calor de Argentina hoy a la noche. Un abrazo enorme y los felicito por el programa. Perdón, no dije mi nombre, soy Yael de Florencio Varela. Ay, bueno, Yael, qué bueno que haya llegado, ¿no? Esto de los oráculos está buenísimo, yo lo recontra recomiendo. Si sos terapeuta, porque también esto me ha pasado de hablar con amigas, contarles que lo incorporen y sorprenderse del resultado increíble, cómo cambia las sesiones, cambia la dinámica, entretiene. Además, es novedoso para tu paciente, bueno, cliente o consultante que viene y que de repente se encuentra con, y esto es suma siempre, yo digo, ¿no? Entonces, la recomendación, y sos terapeuta de cualquier tipo de terapia, ¿no? Holística, no holística, alopática, lo que sea, incorporar el oráculo, incluso si sos médico clínico, ¿no? Y de repente viene una persona y te dice, me duele la cabeza, mal. Bueno, buscar también un poco más allá, ¿no? Que me parece que los oráculos abren esa puerta y la sociedad está mucho más permeable, ¿no? A escucharlo. Nos gusta el oráculo. ¿Sabes, Romy, que tenía una conocida panadera cuando yo trabajaba en una panadería? Mm. Yo trabajaba en una panadería, en una cuadra, panadería. Y le decía yo a la panadera, me duele la cabeza. Y me decía, qué bueno. Mm, claro. Y yo le decía, uh-huh, ¿cómo qué bueno? Le digo, si me duele la cabeza. No, porque quiere decir que tenés cabeza. Claro, bueno, sí, obvio. Entonces, obvio, totalmente. ¿Viste? La mirada oportuna de hacerme reír en medio de un dolor de cabeza. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Y hacerme salir del foco del dolor. No, porque claro, estaba pensando. Claro. Aparte, ojo, ¿no? Pará, te interrumpo ahí un cachito. Porque el dolor, no, más allá de gracias que tenés cabeza, gracias que tenés un síntoma en un cuerpo que te está diciendo algo mucho más profundo, ¿no? Gracias a eso. Sí, tal cual. Pero bueno, Nacho, nos van a echar, tenemos que dejar porque lo único que quiero aclarar es que si alguien quiere indagar en los oráculos, quiere conocer un poquito más, además de seguirme en Instagram, en @diosalmica, que me pueden seguir, lo con doble A, @diosalmica, y ahí hay de todo para saber, y oráculos y demás, no me especifico en eso, pero hay información, me pueden preguntar por mensaje privado, me pueden pedir una sesión también, ¿puedo decir mi teléfono si me quieren pedir sesión? Sí, por favor. Dale, al 116-016-5378. Y ahí me piden una sesión y charlamos. Y vemos 11-6, qué pasa con este tema. Repetirlo con el teléfono, a ver. 116-016-5378. Perfecto. Pero si me siguen en Instagram, yo estoy ahí todo el tiempo contestando. Tengo también un equipo que me ayuda. Así que en Instagram todas las preguntas serán respondidas. Perfecto. Perfectísimo, Romy. Bueno, buenísimo, Nacho, gracias por la entrevista. No, gracias a vos por el espacio y nos vemos el viernes, ¿no? Sí, nos vemos el viernes o el martes. Dale. Hay que ver el martes, no quiero prometer nada a la gente. Bueno. bueno, dale, gracias. Te mando un beso. Gracias, un beso, Romy. A todos, chau. Chau. Bueno, tremenda entrevista. Yo dije que venía una entrevista que iba a ser boom total para la radio en sí, ¿no? Para es el programa Con Gustito Sale Una Pizca de Azúcar, un programa que a mi criterio quedó corto, teníamos mucho más que hablar con Romina, mucho más. La verdad que agradecido de corazón a Romina, una amiga de la familia, Romina, así que agradecido a Romina y agradecido al espacio de radio, ¿no? También. Y a todos los que mandaron mensaje hoy, a Yael, gracias Yael por mandar mensaje. Y bueno, se va terminando el programa, vamos cerrando. Nos vamos a ver el próximo sábado con este programa que es con Gustito Sal, una pizca de azúcar. Y el viernes me encuentran a mí a las 3:30 con el programa Rompiendo el Molde de Robin Atencio, quien fue la persona que entrevistamos recién. Rompiendo el Molde el viernes, 3:30, me encuentran a mí hablando. Y el sábado con Gustito Sal, una pizca de azúcar de 11 a 13 horas. Nos vemos hasta el sábado que viene. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox, desde Quilmes, para el mundo.